Seguidamente, llamamos a la mesa de conferencistas a la expresidente Rosalía Arteaga Serrano. Por favor, Rosalía. Currículo de Rosalía. Es abogada, doctora en jurisprudencia, egresada de periodismo, máster en educación básica y rescate de valores culturales en América Latina. Única mujer que ha ocupado los cargos de presidente y vicepresidente del Ecuador, exsecretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, fue también viceministra de Cultura y ministra de Educación. Ella nos disertará sobre el tema liderazgo y Rotary. Rosalía, por favor. Buenos días a todos. En primer lugar, expresar mi gratitud y la de mi país por la solidaridad expresada aquí por nuestro gobernador César. Agradecer también las llamadas, el interés, los mails, toda la forma en que el mundo entero se está manifestando en solidaridad con un país, mi país, el Ecuador, que está sufriendo el flagelo y las secuelas del terremoto del día de ayer, un terremoto de 7.8, lo que es bastante serio. El epicentro está ubicado en la provincia de Esmeraldas, en la costa ecuatoriana, y las ciudades más afectadas son precisamente las de la costa. Acabo de recibir el mensaje de un compañero rotario del Club Puerto Viejo. No hay que lamentar pérdidas humanas entre los rotarios, pero por ejemplo el hotel que él regentaba se destruyó totalmente, un hotel de playa, y así hemos encontrado toda una serie de situaciones. La fundación que yo dirijo, la Fundación Fidal, ha organizado un centro de acopio para tratar de socorrer a la población más afectada, que es una población de pescadores, de agricultores, en la zona de Pedernales, se llama así. Así es que gracias por la solidaridad a todos ustedes. Y bien, parece una paradoja, pero el día de hoy yo había preparado una charla que la voy a decir, porque yo creo que hay que mantener aquello que uno piensa. Y se trata de hablar sobre liderazgo y felicidad. Y por supuesto vamos a desembocar en lo que Rotary puede hacer en este sentido. Yo había acuñado una frase que tal vez seguramente ustedes han tenido esa sensación de que la felicidad es algo inasible. Nosotros no podemos tocar la felicidad. Parece que se escapa como el agua entre los dedos, o como la arena que recogemos en la playa y sentimos que se nos cae, ¿no? Ustedes tratan de apresar el agua, abren la mano, la arena pasa igual, parece que se nos escapa. Es decir, pensamos que la felicidad la podemos tocar en ciertos momentos, la podemos sentir, pero indudablemente es algo que puede ser transitorio. Y también había pensado en esta frase que debemos mantener los ojos y la mente abiertos para captar esa felicidad, para no dejar que se nos escape como el agua entre los dedos, como la arena entre los dedos, ya que es difícil de definir la felicidad, pero es algo que nos circunda y que nosotros podemos irradiar, que podemos sentir y que a veces en los momentos menos pensados, cuando sentimos inclusive que no hay esperanza, que las cosas se han acabado, de pronto llega ese rayito de sol, esa maravilla, la sonrisa de un niño, el que alguien nos agarre la mano o nos dé una palmada, eso se acerca a la felicidad. Así es que no hay que dejar que se nos escape. Todos estamos de visita y yo voy a tratar de recoger lo que se dice en un versículo del sánscrito. Todos estamos de visita en este momento y lugar, solo estamos de paso. Hemos venido a observar, aprender, crecer, amar y volver a casa. Nos decía primero un dicho australiano y luego al principio son pequeños, pero en su decurrir se hacen más fuertes y profundos. Y una vez han empezado, ya no tienen vuelta atrás. Así sucede con los ríos, los años y las amistades. Y me parece, sobre todo, esta última cita, que recoge de alguna forma lo que sentimos los rotarios, ¿no? Eso de la amistad, que no tiene vuelta atrás porque somos amigos, porque nos definimos como amigos, porque actuamos como amigos. Hay veces, y ustedes habrán visto que se publica en una serie de sitios, sobre todo en el internet, pero también en publicaciones escritas, en que nos hablan de cuáles son los países más felices del mundo. En los últimos años, estos países parecerían que son los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, y uno dice, ¿cómo consiguen ser felices en esas tierras tan frías, no? En donde en invierno prácticamente no ven el sol. Claro que hay días en verano en donde el sol no se pone, porque todo tiene un contrapeso, pero también hay días largos, largos días de invierno en donde no hay sol. Sin embargo, ellos consiguen ser felices. Y por otro lado, hemos visto que frecuentemente países como Brasil, ¿no?, como Colombia, aparecen en esos listados. Y yo me puse a pensar qué es lo que define la felicidad y por qué en algunos países se describen más felices que otros, ¿no? Este año efectivamente tenemos a los países nórdicos encabezando esa lista y también hay países como Australia, con mucho sol. A veces uno dice, ¿por qué es que un país como Brasil aparece en la lista? Y decimos, samba, carnaval y fútbol. Pensamos en a veces ciudades como Barcelona y decimos gastronomía, mar. Entonces hay definiciones variadas de acuerdo al tipo de países y a cómo esos países conciben su propia vida, su propio estado. La percepción y la autopercepción son importantes, igual que las actitudes, porque cuando se hacen los listados y cuando se define quiénes son las personas más felices o quiénes son los países más felices, finalmente es porque se han realizado encuestas y la gente va y le pregunta, y cuando yo le pregunto a un brasileño, por ejemplo, a Temístocles, y le digo, ¿cómo está Temístocles hoy? ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, preocupación que usted. Pero yo quería que él me dijera, ¿todo bien? ¿Cómo dice? ¿Todo bien? Muy bien. Ótimo. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque no hay brasileño, por más que esté en la favela o por más que esté en la situación más difícil, que cuando usted le pregunta cómo está, él dice todo bien. Después le explica cualquier otra cosa. Le explica que tuvo un problema en la casa, que a lo mejor no tuvo la comida, que ocurrió un accidente. Pero finalmente la actitud es súper importante, ¿no? Sentir que nosotros podemos estar bien, sentir que nosotros podemos hacer bien las cosas La autopercepción de felicidad y de sentirse bien con uno mismo es una definición importante. Percibirse felices, pero sobre todo sentirse felices, lo que quiera que signifique este concepto, ¿no? Porque cada uno sentirá la felicidad de forma diferente, de acuerdo a su estructura mental, de acuerdo a cómo se está, qué es lo que está haciendo en ese momento, se está realizando en su trabajo, está haciendo una u otra cosa. Datos de la revista Forbes, ¿no? Consultada por muchísimas personas y hecha la consulta a 20.000 personas en 20 países, nos dan el reflejo, y ustedes pueden meterse en ese link que está allí, de www.finanzas.com, para descubrir cuáles son las ciudades más felices del mundo y por qué estas ciudades son las más felices. Pero, ¿hacia dónde nosotros podemos enfocar un liderazgo como el Rotario, que va atado a aquella consecución de la felicidad? Podría ser en temas de salud. Aquí mismo en Barquisimeto tenemos ejemplos de ello, con el liderazgo de Rotary, en lo que tiene que ver con el hospital, con las operaciones de paladar hendido, con todos los aspectos en que están desarrollándose. Educación, que es un tema fundamental, y descubrimos que todo va atado de alguna manera a la educación, como le decíamos el día de ayer, educación para la salud, educación para prevenir enfermedades, educación para prevenir riesgos, etcétera. Así es que educación es clave, y yo quiero hacer un pequeño llamado aquí. La fundación que dirijo y que trabaja mucho con Rotary en mi país, la Fundación Fidal, organiza cada año un concurso para premiar a los mejores maestros de América Latina. Estamos por la novena edición. Yo tengo en mi poder algunos dípticos que luego, a quienes estén interesados para hacer que sus profesores, tanto de escuelas como de colegios, participen en este concurso, que es como una especie de Oscar para los maestros. Ya lo hemos hecho y lo hemos visto en varias oportunidades. De aquí de Venezuela, por primera vez este año, ganó un joven profesor de Valencia, lo que nos entusiasmó muchísimo, pero esto puede replicarse, y ojalá de San Cristóbal, de Barquisimeto, de Mérida, en fin, de todos los lugares que están aquí representantes, podamos tener esos participantes en el concurso de excelencia educativa. El día de ayer hablaba yo con el licenciado que hizo la presentación y decía, hay una extraordinaria coincidencia, porque por un lado decimos la educación es lo más importante, pero también sabemos que los actores más importantes de la educación son los profesores. No hay misterio. Si tenemos buenos profesores, no importa inclusive que a veces la infraestructura no sea la más adecuada, vamos a encontrar que mejoramos la educación si la actitud de los profesores, si la capacitación de los profesores, si su llegada, su mística, están en la línea correcta. Encontramos a veces profesores en situaciones muy precarias y que sin embargo están dando resultados excelentes. Yo les invito a que cada uno se ponga la mano en el corazón y recuerde qué profesor o profesora impactó en su vida. Y de seguro les va a saltar un nombre. A veces la profesora de matemáticas de cuarto grado, o el profesor de literatura, o el de canto, o el de educación física, alguien impactó positivamente en su vida, y queremos que ese impacto sea multiplicado. Entonces, educación es importante en temas de liderazgo. También, y hemos visto en el mundo rotario, provisión de luz, de agua, de teléfono, de servicios básicos, pero también la recreación ha sido un tema importante. Recordemos que inclusive hay metodología en que basan el liderazgo y el aprendizaje en el fútbol, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo nosotros, a través del deporte, cómo nosotros, a través de la recreación, podemos impactar? Rotary ha sido ejemplo de trabajo y de acción. Lo que ayer se mencionaba por varios de los expositores. Es decir, no es cuestión de sentarnos a hablar solamente sobre Rotary. Por supuesto que es importante, porque tenemos que retroalimentarnos, tenemos que conocer, pero más importante es la acción. ¿Hacia dónde nosotros enfocamos el liderazgo? Nuestros países y en general el mundo han puesto gran importancia en decir una forma de medir el éxito de un país es a través del Producto Interno Bruto. Decimos, tenemos este Producto Interno Bruto, tenemos tantos dólares que cada persona tiene, un promedio, ¿no? De la renta, y pensamos que eso es ser exitoso. También sabemos que hay otras formas de medir, como acceso a servicios básicos, índices de alfabetización, indicadores de salud pública, si llega o no llega el internet y qué calidad de internet tenemos, la brecha digital, la red vial, el número de doctores que tenemos en una sociedad. Todo eso es importante cuando hablamos de liderazgo. Pero también hay otro tipo de mediciones: calidad de agua, calidad de aire, paisaje. Solamente pensemos, si es que en este hotel o en cualquier hotel del mundo, a ustedes les dicen, ¿usted qué prefiere? ¿Una habitación que tenga vista a un jardín o una habitación que tenga vista a una pared o a un basurero? Por eso estamos hablando inclusive de paisaje, porque de alguna forma sabemos que ese mejor paisaje tiene un mejor costo, y tal vez las habitaciones que tengan un paisaje agradable al frente van a costar más. Pero eso es un indicador también importante de que paisaje es extraordinario, y desafortunadamente en la mayor parte del mundo no hemos cuidado el paisaje, no hemos cuidado la biodiversidad, no hemos cuidado el medio ambiente, la ecología, y encontramos que rodeando a las ciudades tenemos enormes basureros, que en la mitad del Océano Pacífico hay un colchón de basura que parece una isla gigante de metros de profundidad, y que demuestra que en el planeta no hemos sido cuidadosos. En ese sentido, entonces, paisaje es importante, biodiversidad es importante, acompañamiento o soledad son importantes. Este es un mundo de gente solas. Mucha gente está viviendo sola, sobre todo en las grandes ciudades. Si ustedes recuerdan, cuando hubo esa gran ola de calor en Europa hace algunos años, se descubrió que la mayor cantidad de gente, de personas que habían muerto por la ola de calor, eran viejitos, y viejitos que vivían solos. ¿Cómo sabemos eso? Porque sus cadáveres fueron encontrados 3 o 4 días después, cuando alguien iba preocupado porque no habían dado señales de vida. Así es que vean qué importante también es la compañía, ¿no? No solamente el hecho de estar casados o no casados, sino saber que hay alguien que se preocupa por los otros. Capacidad de interrelacionarse. Cuando ustedes van a un restaurante, seguramente se fijan en las mesas. Y a veces están papás, hijos y amigos con el teléfono celular o el iPad en la mano. Es decir, no hay diálogo entre ellos. Y esto está pasando en todas partes del mundo. No hay diálogo. Es decir, estamos en contacto con la gente que está lejos, pero eso es una barrera también, porque con la gente que está lejos no hay compromiso. Apagamos el celular, decimos que estamos fuera del aire y se acabó el compromiso. Con la gente que está al frente, ¿qué decimos? Conozco mamás que están llamando a sus hijos a comer a través de un mail o de un WhatsApp. Entonces, vengan a comer. Los chicos están arriba o abajo, sumergidos en su mundo, y cuando llegan a la mesa de comer, siguen con el aparato. Y los papás estamos dando el ejemplo también. Entonces, la compañía es importante. El interrelacionarse es importante. La autoconfianza, la autoestima, de la que se habló ayer bastante, ¿no? Creo que Adrián habló sobre esto, de autoestima, que es autoestima o no es. La seguridad. En el mundo actual, cada vez nos sentimos más inseguros. En Alejandría, la semana pasada, yo tuve 9 guardaespaldas, y cada vez que entrábamos a un hotel había que pasar por filtros de seguridad. Todos los hoteles de Oriente, llámese Egipto o llámese Turquía, todos los hoteles tienen filtros de seguridad. Así es que vean ustedes que cuando hablamos de inseguridad en Venezuela o Ecuador, no hemos llegado al fondo todavía. Todos los hoteles, todos tienen filtros de seguridad, como que uno estuviera entrando en un aeropuerto. Cada uno de estos hoteles, uno tiene que depositar la cartera para ingresar en el hotel en el que está hospedada. No importa que usted muestre su llave, no importa que usted muestre su pasaporte, tiene que ponerlo allí. Entonces, los niveles de inseguridad están llegando a ser espantosos, los aeropuertos. O sea, es la desconfianza que tenemos en los otros, en los seres humanos, porque pensamos que algún daño nos van a hacer, porque vamos a sentirnos agredidos en un momento determinado. Las casas se construyen con cercas, con muros, con tapias altísimas. ¿Por qué? Porque estamos desconfiando de los otros. Entonces, para medir si un país es feliz, para medir si nosotros somos o llegamos a un punto determinado de bienestar, ¿no? Hay todas estas otras formas de medirlo. Y también la capacidad de amar y soñar. Yo creo que ventajosamente los latinoamericanos no hemos perdido esa capacidad de soñar en un mundo mejor, de pensar en el futuro, de pensar que pese a que aparecemos golpeados en un momento determinado, a que las circunstancias son duras, a que pensamos en emigrar, pero siempre tenemos esa esperanza que hay que cultivarla y no dejar que se pierda entre los jóvenes. No podemos permitir que nuestros jóvenes pierdan la esperanza. Y en este sentido, pues bueno, yo siempre pongo allí el ejemplo del amor líquido, porque Sigmund Bauman, que tiene este libro, nos habla de ese mundo de las relaciones que se ha perdido, y por eso dice, el amor es líquido, ya no se consolida, la gente no quiere interrelacionarse, la gente no se casa, la gente no vive acompañada, la gente está solamente pensando en ese mundo digital, que es un mundo diverso y que finalmente es algo etéreo, ¿no? Es algo etéreo. Entonces, qué importante es consolidar estos temas. Yo recuerdo que alguna vez la señora Danielle Mitterrand, después de quedar viuda, me visitó en mi oficina en Brasilia, y ella me decía, por favor, ya dejemos de hablar del Producto Interno Bruto, ya dejemos de hablar de medir cuánto ganan las personas, pensemos en cuánto sienten las personas. Y ella fue una de las abanderadas de considerar el tema de biodiversidad y paisaje como parte de esas mediciones. Antes no se medía eso. Podemos los rotarios incidir en la gestión pública, porque a veces pensamos que solamente el Estado es el que hace bien o malas cosas. Yo diría que tenemos que aprender de los italianos, por ejemplo, ¿no? En Italia ustedes verán que los gobiernos han sido súper frágiles, frecuentemente hay impeachments contra los primeros ministros, frecuentemente hay cambios, que sube Prodi, que sube ni siquiera, y que cae el siguiente, y sin embargo, la empresa privada, el sector social sigue funcionando. Entonces, yo les invito a pensar de que a pesar de que no tenemos los mejores gobiernos en nuestros países, y yo hablo como ecuatoriana que lo siente y que lo sufre, en estos momentos, un gobierno que se dice de socialismo del siglo XXI, pero que finalmente acaba siendo corrupto, acaba siendo totalmente inconsecuente con aquellos pobladores a quienes convenció gracias a un discurso populista, pseudodemocracias en donde no hay división de poderes, en donde todos los poderes se someten a uno solo. Todo eso lo sentimos y lo siento, yo lo estoy hablando como ecuatoriana, pero a pesar de eso tenemos que nosotros seguir como países, avanzar como países, pensar. Pensar en que desde nuestro espacio, como individuos, como familias, como rotarios, nosotros podemos marcar la diferencia. Ya vendrán tiempos mejores. ¿Cómo podemos incidir nosotros? Tal vez no en la macroeconomía, porque nosotros no estamos dictando las leyes, porque nosotros no estamos estableciendo los principios reguladores de la economía, pero sí podemos influir en la microeconomía, sí podemos influir en lo familiar. Sabemos ya que los esquemas de regalos, dádivas, pan y circo, a lo que nos han tenido acostumbrados los gobiernos nuestros en estos últimos tiempos, no da resultado. Eso de pan y circo que lo aplicaban los romanos, ¿no? Dale pan y dales el Coliseo. Aquí en Ecuador, pues todos los días, todos los sábados tenemos sabatinas, hay show, el presidente canta, el presidente hace esto, come, describe lo que come. No estoy diciendo Venezuela, estoy diciendo Ecuador. Cualquier parecido con Venezuela, ustedes lo podrán definir, ¿no es cierto? Si es así o no es así. Aquí es que nadie me podrá acusar de interferir con el gobierno venezolano. Tuve una entrevista con Tony Fuentes antes de ayer y claro, ya hubo algunos que protestaron, pero hubo muchísima solidaridad porque yo sí soy solidaria con el pueblo de Venezuela y no tengo miedo de decir las cosas. Estoy convencida de que nosotros como líderes rotarios podemos marcar esa diferencia y podemos mantener viva la esperanza. Sabemos que lo local, lo regional es importante, lo nacional, pero también lo global. Y yo quiero introducir esta palabra al final que no está equivocada, lo local, ¿no? ¿Qué es lo local? Nosotros sabemos que nuestro idioma, el español, I'm sorry, Teddy, and Temístocles, pero voy a hablar del español, es una lengua riquísima, extraordinaria, que nos permite crear nuevos términos conforme se van presentando las necesidades. Siempre digo, si es que no habían astronautas, ¿para qué íbamos a crear la palabra astronauta? Ustedes saben que la palabra ecología se crea en el año 92 y se empieza a hablar de sustentabilidad, sostenibilidad, ecología. Antes no había ecología, nosotros hablábamos del ambiente, del campo, alguna cosa así. Pero esa raíz del año 92, cuando se realiza la conferencia Río 92, y en donde la señora Gro Brundtland, que fue una de las conductoras de esta reunión de Naciones Unidas, acuña la palabra ecología. Antes tal vez no se la necesitaba, no sentíamos esto. Por eso es que con algunas personas en el mundo estamos trabajando en la difusión de la capacidad nuestra de ser ciudadanos no globales. Globales lo somos siempre, ¿no? Es decir, estamos utilizando aviones, utilizamos todos estos aparatos, sabemos que el medio ambiente, si nosotros hacemos algo aquí, impacta en el resto del mundo. Por ejemplo, si contaminamos por mercurio los ríos amazónicos, esos ríos amazónicos nuestros van a dar por la explotación del oro, ¿no? Se hace que se disuelva el mercurio en el agua. Finalmente, ese mercurio va a dar en las costas de los Estados Unidos y de Europa, y entonces interviene la EPA, la Oficina de Medio Ambiente de los Estados Unidos, o intervienen las oficinas de los otros países. Pero si los franceses hacen un experimento nuclear allá a 1,000 kilómetros en el océano, en el atolón de Mururoa, los efectos se sienten en la costa pacífica ecuatoriana y también de los otros países. Entonces sentimos que el mundo es global, evidentemente es global. La medicina ha desarrollado avances fundamentales, hemos descubierto descifrado el mapa genético humano. Ustedes recuerdan el primer animalito clonado, ¿no? ¿Se acuerdan? La oveja Dolly. ¿Se acuerdan por qué se llama Dolly la oveja? ¿Ah? Premio para quien sepa por qué le llaman Dolly a la oveja Dolly. Les voy a contar una anécdota. Hace unos años fue el creador de la oveja Dolly, un escocés, que ganó el premio Nobel al Ecuador, y hubo una reunión en un hotel así grande y había 2,000 personas que querían conocer pues al papá de la oveja Dolly, decía, ¿no? Al creador de la oveja Dolly. Y yo tengo una chica en la casa, una colombiana, que trabaja conmigo y me dice, oiga doctora, usted va a verse con este señor, por favor dígale por qué le puso Dolly a la oveja. Ella se llama Dolly, ¿no? Y entonces dice, mire, yo ya estoy cansada de que cada vez, en esa época cuando había el furor de la oveja Dolly, dice, estoy cansada de que cada vez que yo paso por ahí me dicen me dicen borrego, me dicen no sé qué. Entonces la pobre mujer estaba desesperada. Yo fui a la reunión y estaban ahí todos los médicos, sobre todo médicos, había cantidades de todas las universidades, y levantaban y le hacían preguntas muy inteligentes. Yo digo, disculpe señor, pero yo tengo un encargo y quiero preguntarle por qué le puso Dolly a la oveja. Y él empieza a contarme una historia muerto de risa ante el auditorio. Me dice, mire, estábamos los médicos en el laboratorio y ya sabíamos que teníamos entre mano algo súper importante y habían hecho varios experimentos. Y ellos saben que tomaron una partecita de la oveja, la mamá de la oveja Dolly, tomaron una partecita y esta partecita era de la glándula mamaria. Como estaban todos hombres, este es un chiste machista, ¿no? Como estaban todos hombres allí alrededor, ellos empezaron a mirarse las caras y dijeron, ¿qué nombre le vamos a poner a este nuevo ser que estamos creando? Y como era parte de la glándula mamaria, empezaron a preguntarse qué mujer tenía la delantera más grande. Y se acordaron de la cantante Dolly Parton, ¿no? Así es que ya saben, la próxima vez que le pregunten, Dolly es Dolly Parton. Bueno, entonces, cuando decía, nosotros tenemos la capacidad de crear, algunos dicen es una capacidad divina, se habla de clonación de seres humanos. Ayer cuando hablaba con ustedes y con los chicos, yo les decía, la capacidad del ser humano de crear es tan fantástica que no podemos ni imaginarla siquiera. Yo soy escritora de literatura infantil y hace poco publiqué un cuento en España que se llama La princesa Martina y el chip de los idiomas. Es para niños bien chiquitos, pero de alguna forma recojo alguna idea que se me ocurrió respecto de saber varias lenguas. Adriana sabe 4, creo, mi hija habla 8 lenguas. Pero siempre uno está preocupado porque uno va a la China y querría hablar chino, pues no. Uno va a Venezuela y quiere hablar venezolano. Y así, cuando vamos a cada país queremos hablar la lengua del país. Y entonces decía, esta princesa se le ocurrió que va a crear una biblioteca enorme y en esa biblioteca, cuando van las personas, no van a coger libros, sino van a cambiar su chip. Es decir, yo por ejemplo sé italiano o portugués y me voy a Alemania y quiero cambiarme de chip y me pongo el chip del alemán. Por supuesto, hay que tener cuidado de que si uno tiene al marido al lado, pues hablemos, cojamos el mismo chip, si no vamos a estar como la Torre de Babel. Pero bueno, para que vean ustedes cómo la mente humana, este rato todavía no hay el chip. Cuando Julio Verne escribió sus libros sobre viaje al fondo del mar, la vuelta al mundo en 80 días, o sea, todo lo que él decía era su imaginación. Cuando Leonardo da Vinci hacía sus experimentos y se lanzaba con unas alas de cera desde lo alto de unas montañas y caía estrepitosamente, estaba avanzando los principios de la navegación aérea, hasta que se descubrió que la cola es la que le daba la estabilidad. O sea, por más alas que tenga, si no tiene cola, se cae. Entonces, el ser humano es pródigo, sabe, aprende, imagina, sueña, crea. Y allí el papel de la ciencia es fundamental y la ciencia es global. ¿Pero qué es lo local? ¿Qué es lo local? ¿La arepa? ¿Es lo local aquí? En mi país hablaríamos del locro de papas o del ceviche. Lo local es la forma de vestir, sobre todo cuando hablamos de grupos indígenas. Lo local es la cultura. Lo local es la religión. Yo soy de una religión, tú eres de otra, pero yo quiero que tú me respetes y yo te respeto. Cuando no hay eso, están las guerras. Por eso hay tanta inseguridad en el mundo. Buena parte de las guerras son religiosas, ¿no? Musulmanes matando cristianos, pero matando otros musulmanes que no son fanáticos como ellos, Guerra interminable que se daba en Irlanda, entre cristianos y católicos, y así. La religión es parte importante de nuestra cultura, pero no tiene que llevarnos a ser extremistas, porque allí, con la intolerancia, lo único que vamos a hacer es acabarnos los unos a los otros. En este sentido, entonces, lo local es signo de identidad. Ustedes pensarían que ser global y ser local son un contrasentido, ¿no es cierto? Es algo que choca. Es decir, yo soy ciudadano del mundo, masco chicle, visto blue jean, viajo en aviones, utilizo la ciencia, la tecnología y lo local, yo como arepa, yo me he visto con liqui-liqui, yo hago esto, yo hago lo otro, y soy católico. Pero si nosotros combinamos las dos palabras, encontramos que es mejor ser, más que ciudadanos globales, ser ciudadanos locales, porque combinamos nuestra identidad con lo global, con el mundo de los otros. Identidad no tiene que, por qué chocar con avances científicos y tecnológicos. Así es que les invito, queridos amigos rotarios, a definirnos como ciudadanos locales. Hay una cita casi al final que yo quería traer de un libro que se llama Adictos a la pereza, ¿no? De Alicia Mishrahi, que dice, imagina que cada mañana levantarte e ir al banco descubrieras que tienes muchísimos millones. Pueden ser de bolívares, ¿no? Que se necesitan unas fundas enormes. Y que si no los gastas, desaparecerían al cabo del día. O sea, tú vas a la cuenta del banco, ves que tienes millones y dices, no, pues yo lo voy a guardar para mañana. No, desaparecen porque si no los gastas, ellos se van igual, ¿no? tendrías ganas de ir y gastarlos y aprovecharlos, ¿verdad que sí? Porque diríamos, ¿por qué voy a dejar que estos millones se desaparezcan y yo no los puedo usar? O sea, mejor los gasto. Y si esos millones no fueran sino segundos, ¿qué harías entonces? ¿Ah? Nuestro tiempo, si no lo usamos bien, el de hoy, ya no existe mañana. O sea, el tiempo es como esa cuenta maravillosa que tenemos en nuestro propio banco y que tiene que ser usada. Así es que seamos un regalo para el mundo. Muchas gracias.